¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de Fórmula en los Negocios aquí en viernes. Gracias a Dios, es viernes 28 de julio, terminando el mes de julio. Así es de que, pues quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Esta es la emisión número 4671. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés. Se encuentra Ángel Santa María en el control técnico operativo de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom en Internet, en nuestra sala virtual, nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a usted esta emisión esta noche y aquí con algunos truenos de que se asume que va a llover, así es de que no se espante si escucha los truenos. Pero bueno. Me acompañan esta noche aquí en la conversación Aranza Aruesti, la ingeniero Aranza Aruesti, escritora, colaboradora nuestra, y Laura Alcalá, que aquí me ayuda en la conducción. ¿Cómo están, muchachas? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Robert. Un saludo a tu audiencia, y bueno, y a ustedes. Qué bueno que están con nosotros, conmigo, digo, con nosotros, conmigo. Qué No, está bueno que bien, están qué bueno. conmigo, que me invitan, ¿verdad? No, no, bienvenida, Aranza. Siempre nos traes temas importantes y relevantes para comentar. Gracias, Robert. Y pues bueno, un gusto, Robert, un gusto, Aranza, y pues saludos a la audiencia que nos acompaña en la noche de hoy y con este tema tan interesante que nos trae Aranza, que es servicio al cliente, un servicio infravalorado. Ándale, te inspiraste, amiga, a ver, No, cuéntanos. mis, mis palabras Sí, domingueras, oye, te iba a decir, no es domingo, pero primero, defínenos qué quiere decir infravalorado, ¿no? pues que está valorado por debajo de su valor real, pues, o sea, es muy importante el servicio al cliente, pero la gente no le da esa importancia, no le da ese valor que tiene en una empresa, en un negocio, ¿no? Como el inframundo, Así abajo, es, exacto, está por infravalorado. debajo de su valor, así es. Sí, no, no lo toman muy en serio, vamos. Muy ¿No? bien. Oye, importantísimo este tema, Uy, Aranza, sí, y uy, me sí. haces reflexionar. Tienes toda la razón, o sea, el servicio al cliente, pasamos por alto que el tratar bien a tu cliente que ya te compró es Sí. la mejor joya que puede una empresa tener, el que ya es cautivo para que continúe siendo cautivo. Y muchas Sí. veces ya lo tiramos al olvido porque estamos muy preocupados por conseguir nuevos y no Así es. valoramos la importancia que tienen los que ya tenemos y lo Sí. difícil que es conseguir nuevos, o sea. Sí, es más fácil mantener uno que ya tienes a agarrar uno nuevo. El nuevo va a entrar de cero y primero lo tienes que convencer. El que está contigo ya está comprándote, ya está, ya está convencido de que lo que tú ofreces es algo que a él le sirve y le funciona. Entonces, lo peor que puedes hacer es tratarlo mal o simplemente ignorarlo, ¿no? Sí, o darle una mala atención, porque puede ser que Ajá. sí lo atiendas bien, pero no lo haces de manera oportuna, Así es. lo haces con demora, y Sí. eso pues es una mala atención, porque pues Pues que lo que sí. necesita un cliente es una atención inmediata y que le dé solución a cualquier complicación o situación que se le presente con el servicio o el producto que te está comprando. Sí, fíjate, Laura, que yo extraje 8 puntos importantes de los que podemos hablar, porque es en lo que consiste un servicio al cliente, ¿no? Es lo que tendría que cubrir el servicio al cliente de una empresa. El primer punto, pues, es la atención y la asistencia, o sea, darle orientación a tu cliente sobre las compras que va a realizar o el servicio que le vas a dar. Él tiene que estar bien informado para tomar su decisión, ¿cierto? Luego también, pues, la resolución de problemas. Pues normalmente uno llega a servicio al cliente, pues, porque tiene un problema, ¿no? Una dificultad o algo se le rompió o no le llegó, o el servicio que tú le diste no era el adecuado por cualquier cosa. Ya, independientemente de si es bronca tuya o es si el clima o lo que sea, o cosas externas a la empresa, ¿no? Pero normalmente llegas porque tienes un problema. Luego, es muy importante también el soporte postventa. No es nada más que le vendas y ya, bye, sino que tienes que estarlo acompañando y tienes que asegurarte de que está satisfecho con lo que tú le ofreciste o con lo que tú le vendiste. Entonces, siempre tienes que estar en comunicación o abrir un canal para que tu cliente se pueda comunicar contigo, ¿no? Tienes que escucharlo, tienes que escuchar sus inquietudes. Aunque te dé flojera, tienes que escuchar sus quejas, sus sugerencias, ¿no? A lo mejor te parecen ridículas, pero pues son sus sugerencias y tienes que hacerle caso y tienes que escucharlo, ¿no? Luego, pues la personalización, cada cliente lo tienes que tratar de manera individual y hacerlo sentir que es importante, que es una persona, no es una ficha, no es un número, eso es una persona con la que tú vas a tratar. Luego, pues el manejo de reclamaciones, lo que estábamos diciendo, ¿cómo vas tú a tolerar o a manejar o a gestionar a una persona que llega normalmente molesta, ¿no? Entonces, tienes que ver cómo lo vas a ir llevando para resolver su problema sin que se enoje más, ¿no? Y si no lo puedes resolver, tienes que ver cómo lo vas a manejar. A lo mejor le das otra opción, le das un plus de tu servicio, le regalas un producto, le prometes que lo vas a arreglar y lo arreglas efectivamente, ¿no? Luego también necesitas educar al cliente porque le tienes que informar sobre tus productos y servicios, a lo mejor de las novedades que tienes, cómo funcionan, sus características, etcétera, etcétera, ¿no? Para que él aproveche al máximo todos los beneficios que tú le estás brindando. Y luego la retroalimentación, este es el último punto. Como te decía, tienes que abrir un canal para que los clientes se puedan comunicar contigo y te puedan decir qué es lo que está pasando, te den sus opiniones, comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Tienes que estar abierto a la mejora de tu producto o tu servicio. Entonces, por eso es importante, ¿no? Claro, los puntos que mencionas son esenciales y bueno, todo empieza, yo estoy seguro, alguna vez en un programa me acuerdo que también hablábamos del servicio al cliente, no me acuerdo con quién, pero me acuerdo que comentó, es importante reconocer que ninguna empresa planea dar un mal servicio, o sea. Claro, Pero sí. se da, ¿no? Y se Se da. da precisamente porque no le ponen el cuidado o no le ponen la atención necesaria para el servicio al cliente. Lo que dices, muchas Sí. empresas solamente se abocan a ya te vendí y adiós, ¿no? Y si bien, si tienes alguna reclamación, pues háblale a fulano allá que Sí. está en algún lugar, yo me acuerdo. No voy a mencionar la empresa, pero tenía su atención a clientes en un almacén recóndito. Por allá estaba el gerente de atención a clientes y era hasta para entrar porque era un patio de. Era, bueno, tenías que hacer un viacrucis para poder llegar a la mesa de atención a clientes. Ah, no Entonces. inventes. Verdaderamente, te digo, y estoy seguro que ninguna empresa planea dar un mal servicio, simple y Sí. sencillamente yo creo, no lo toman en cuenta o no se dan cuenta la importancia que tiene y todas las aristas que tiene la atención a clientes. Como Sí, dijiste, no nada sí. más es solucionar problemas, ¿no? No, bueno, es que a veces tiene que ser preventivo, por eso abres un canal de comunicación con él. Es más fácil prevenir, es mejor prevenir que remediar, ¿no? Ya cuando tienes Claro. al cliente hecho un energúmeno, dispuesto a ahorcarte, pues ya se vuelve todo mucho más difícil, porque ya para entonces ya habló mal de ti, Sí, ya no, ya. O lo tienes que cortar, ¿no? Pero bueno, interesante el tema que nos traes, como siempre, Aranza. Temas de mucha reflexión y amigos, pues no se me vayan. Vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, con, mire, si está lloviendo, porque hay pronósticos de lluvia dispersas, ya saben, los meteorólogos siempre con estas lluvias dispersas, pero luego caen unos aguacerazos del tamaño del mundo. La primera recomendación que le doy es que si usted va manejando, está lloviendo y ve una calle encharcada, no se meta, dese la vuelta o estaciónese, puede usted perder su automóvil porque se le inunde. Así es de que no lo haga. El agua se va a ir en unos minutos, una hora más tardar, depende de cómo haya caído el aguacero. Pero mejor hay que cuidarse y también protegerse. El pavimento mojado es alto resbaloso en la ciudad de Mérida y pues hay que tomar precauciones. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. La Pigua Mérida se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Mire, manejan un control de calidad verdaderamente exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan los mejores estándares de frescura y calidad. Para esto, pues usted lo único que tiene que hacer es acudir a La Pigua y corroborar lo que le estoy diciendo, porque los platillos de La Pigua son verdaderos manjares que no puede usted perderse. Muchos no saben, pero La Pigua Mérida tiene ya un área de niños donde pueden jugar y entretenerse mientras usted puede comer sin interrupciones. Ahora con la remodelación que le hicieron a La Pigua hace algunos años, quedó muy bien el área de niños y verdaderamente se entretienen y usted puede comer plácidamente los manjares de La Pigua. Este año cumple 24 años en Mérida. Se dice fácil, pero se requieren de un esfuerzo diario y constante para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. Los horarios de La Pigua Mérida, domingo, lunes y martes, de 12 del día a 6 de la tarde. Miércoles a sábado hasta las 10 de la noche. Así es que esta noche váyase a La Pigua, si anda por ahí, mire, le queda muy cerca La Pigua, está en Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos, o reserve al teléfono, al WhatsApp 9991-291189. Pase a degustar, mire, tienen una pasta con camarones, que ya hasta se me antojó, pase con una excelente calidad de vinos de la casa y mezcales de la casa, así es de que La Pigua, pues muy completa en este sentido y puede usted disfrutar una excelente cena. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en esta conversación Aranza Aruesti, ingeniero, es nuestra colaboradora y escritora que siempre nos trae temas relevantes de conversación para usted. Y Laura Alcalá, que me ayuda aquí en la conversación con este tema. Laura, ¿en qué consiste el servicio a clientes en una empresa? Pues regresamos contigo, Aranza, porque hay varios puntos que vamos a tocar. Sí, mira, es más, voy a empezar con una anécdota que de hecho la escribí en para el portal este de David, el de el líder ejecutivo. Y ahí platicaba yo de una anécdota que tuve yo en la Ciudad de México, en el Centro Comercial Perisur. Ahí tenía la cuenta de banco mi papá, ya una persona muy mayor, ¿no? Y bueno, como también son muy cerrados en los bancos, y no había manera de resolver el problema, por vía telefónica, tuve que llevar yo a mi papá con todos los problemas que tenía ya para caminar, pues lo llevé ahí a checar esto a la sucursal bancaria. Y lo primero que había que hacer era pedir, sacar ficha, digamos, con la señorita que estaba en la entrada, con la recepcionista, ¿no? O sea, la muchacha está viendo que llevo a mi papá, que es de la tercera edad, que le cuesta trabajo moverse, que no puede estar parado. Pero me cayó gordo que ni siquiera tenía como un poquito de empatía, de sensibilidad para una persona mayor, ¿no? O sea, está viendo que pues no se puede mantener parado y la otra se lo toma con toda la calma y luego nos dice, no, es que su problema se lo van a resolver en el piso de arriba, en el primer piso. Y no, ni siquiera tenían elevador. Tuve que llevar a mi papá por las escaleras eléctricas y ya sabes, o sea, con el Jesús en la boca, ¿no? Porque, ¡Qué o sea, tú barbaridad! imagínate llevar a un viejito que a duras penas puede caminar con bastón por una escalera eléctrica, o sea, es un rollo, ¿no? Claro. Entonces lo llevo hasta arriba y me dicen ahí arriba, ah, no, no, no, no, ¿sabe qué? No, este asunto lo ven en planta baja, no puede ser, ¡Qué pero barbaridad! eso me lo dicen después de estar esperando media hora ahí en las sillas, ¿no? Me dicen, no, aquí no es, tiene que volver a bajar. O sea, ahí venía, si era difícil subir, imagínate bajar con mi papá. Entonces, bueno, logramos llegar a planta baja y la señorita nos dice, ah, sí, sí era aquí, pero ¿sabe qué? Ya no podemos atenderlo porque se nos fue el sistema. O sea, te lo juro que yo estuve a punto de ahorcarla, pero un señor que se ve que ya tenía más tiempo que yo y estaba más enojado que yo. Ese sí Jeje. lo O sea, y te ahorcó. lo juro, Robert, que llegó desde atrás corriendo, se aventó por el otro lado del escritorio y agarró a la señorita del chongo. O sea, sí, tuvieron que llegar los policías de la entrada para No me digas. controlarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde voy, o sea, imagínate, tú tienes a una persona en recepción que pues realmente es la cara de la empresa, es con la primera que tú vas a llegar y independientemente de que vayas a hacer una reclamación o de que vayas a hacer un trámite o lo que sea, esa persona tiene que estar absolutamente entrenada y capacitada para poder tratar con el cliente que sea, ¿no? Enojado, contento, lo que sea. Y yo siento que muchas veces los corporativos le quitan el peso, le quitan la importancia a la gente que tiene que tratar con los clientes, ¿no? Con las personas. Le han dejado mucho a la inteligencia artificial y no se dan cuenta de que tienen que tratar con personas. Nadie Claro. quiere estar enojado y tener que tratar con un robot, ¿no? Bueno, más los mexicanos. Yo recuerdo también hace muchos años, cuando yo trabajaba en Ericsson, que vendíamos conmutadores telefónicos y que ya traían una, ay, Dios mío, que ya traían, perdón la interrupción. Que ya traían una grabadora para mensajes, ¿no? Y yo recuerdo que a nadie nos gusta escuchar una grabación de mensajes. Todos los Así es. teléfonos celulares tienen su grabadora, pero dime quién usa esos mensajes de grabación, porque no nos No. gusta lo impersonal, ¿no? Y de ahí la importancia de esta anécdota que nos platicas, Sí. pues las empresas, ahí los jefes, pues están en una transparencia que no se dan cuenta. Yo estoy seguro que si les preguntas, ellos te van a decir, no, sí, preparamos a la gente, capacitamos, Sí. pero no se dan cuenta que están dando un mal servicio. Exactamente, o simplemente no te lo dan, no te da el servicio. O sea, mira, te puedo apostar que si la señorita hubiera sido por lo menos amable o empática, a lo mejor tu enojo se baja y estás más abierto a aceptar que en ese momento se cayó el sistema y te tienes que pasar para otro día y ya no pasa nada, ¿no? No la ahorcas. Bueno, precisamente uno de los primeros puntos que debe de tener el servicio a clientes es atención y asistencia, ¿no? Es Así ahorita que hablas en el ejemplo que nos pones, pues la niña era hasta para que se hubiera levantado de su lugar y ayudado a caminar a tu papá. Digo, exacto. así de sencillo es el asunto, pero esa Exacto. conciencia de servicio muchas veces son los trabajadores los que no la tienen. Y bueno, amigos, ahí es donde hay que trabajar precisamente con los trabajadores para poder entrenarlos, hacerles conscientes de que el servicio, en este caso a los demás, pues es fundamental para poder pues dar un buen, tener buenos clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, al fin y al cabo es viernes. Mire, con estas temperaturas y más con la lluvia, después de llover se viene el bochorno. La temperatura con la humedad se vuelve insoportable y la única manera de soportar estas temperaturas es practicando la crioterapia, que es una recomendación médica, no crea que son inventos míos. La crioterapia no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada con harto hielo a donde quiera que usted vaya y más si es fin de semana, si pues muchos que todavía están en la playa. Pues estoy seguro que en la playa no nada más tienen una, tienen varias hieleras, así es de que la crioterapia a todo lo que da en fin de semana es la primera recomendación que le doy. La segunda recomendación que le doy antes de continuar con la conversación de esta noche es, amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y próximamente nuestra tienda virtual. Bueno, no próximamente, la tienda virtual de Aditimper ya está en funcionamiento. Es un verdadero portento tecnológico. Yo le invito a que los busque www.aditimper.com.mx. Mire, tiene diferentes formas de pago, le entregan servicio express en 24 horas, tiene todos los productos que maneja Aditimper, tiene todas las especificaciones técnicas, porque pues Aditimper son especialistas, le dan un servicio de calidad y todo desde la comodidad de su casa, de su oficina o de su teléfono. Así es de que contacte con ellos. Ellos también tienen 7 tiendas, como les decía, ellos están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y búsquelos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti. Con este tema de atención a clientes, ¿con qué seguimos, Laura? Aranza, directo contigo. Pues mira, yo te voy a platicar algunas de las consecuencias de un mal servicio a cliente, Robert. Así nada más como para abrir boca. Lo primero es la pérdida de clientes. O sea, realmente puedes perder un cliente porque está totalmente insatisfecho con tu producto, con tu servicio, pero además con el servicio que le estás brindando, estando ahí o posventa o lo que sea, ¿no? Luego, el daño a la reputación, porque tú sabes que te tardas quién sabe cuántos años en construir una reputación y 2 segundos Claro. en perderla, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí. ya de entrada, ¿no? Y ahora más, porque pues con las redes sociales, imagínate, ¿no? ahí vas con mucho cuidado y haciendo tu marca y la idea que la gente tiene de tu marca, de tu empresa, para que le des en la torre en 2 segundos, ¿no? Y no, y lo peor de todo es que no solamente le vas a dar en la torre a los clientes que ya tienes, sino a los clientes potenciales, a tus prospectos. O sea, pues van a decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy con otra empresa o voy a comprar otro producto, ¿no? Luego, pues también, pues vas a tener menos recomendaciones. Tú sabes que muchos negocios han crecido con la recomendación de boca en boca, ¿no? Es más, casi todos es como crecen de manera orgánica, de boca en boca, ¿no? Porque tú le recomiendas a tus amigos, a tu familia, a tus colegas. Pues, ¿cómo vas a recomendar algo en donde te fue mal, verdad? Claro, ves. ¿No? Y bueno, esta estrategia de la recomendación de boca en boca, pues creo que es la natural de cualquier producto, ¿no? Si te trataron bien, si el producto satisfizo tus necesidades o fue más allá de de las expectativas, pues claro que vas a hablar bien de ese producto. Según recuerdo estadísticas de esto. La gente que queda satisfecha con un producto se lo platica a entre 5 y 7 personas. La gente que está insatisfecha o enojada con un producto se lo platica a 20 gentes. O sea, ahí está la clave del servicio al Sí, cliente, ¿no? exactamente, y todo esto es exponencial. Y tú le platicas a dos y esos dos a otros dos, y ni pa' qué te cuento, ¿no? Entonces, luego aparte, pues está la lealtad del cliente, ¿no? Tú ahí lo tienes, está contigo, siempre está hablando de ti y todo, pero en algún momento lo pierdes y ya no hay ninguna lealtad. Él se puede ir con la competencia fácilmente, ¿no? Luego el mayor costo de adquisición de clientes, o sea, lo que te va a costar meterle a la publicidad y todo esto para que tengas nuevos clientes, eso te va a costar más. Porque además, primero tienes que empezar a quitar esa mala imagen que la gente tiene de tu producto, de tu empresa, ¿no? Y después empezar a abrir camino, ¿no? Con ellos. Luego, pues, el impacto en tus ingresos. Imagínate lo que te cuesta todo esto, una pérdida de clientes, la pérdida de lealtad, el impacto negativo, ¿no? Directo, eso va directo a los ingresos de la empresa. Entonces tú dirás si no es importante, ¿no? Luego el personal también se desmotiva porque pues te acostumbras a estar en una empresa que dan un servicio de la cachetada y ya te esperas que vas a tener que lidiar con un montón de reclamos. Entonces ya tú ya no tienes ganas de ir al día siguiente a trabajar porque alguien va a llegar a decirte de lo que te vas a morir. Sí, Y bueno, eso, caes en un dime. círculo vicioso, digo yo, y ahorita me hiciste recordar una ocasión, compramos una bomba sumergible, y evidentemente no voy a decir en dónde para no vaya a sonar a black marketing esto, pero Así es. compramos una bomba que cuando la iban a instalar, nos dimos cuenta que venía rota. Entonces ahí voy yo, pues muy confiado, a la tienda a decirles, oiga, fíjese que la bomba venía rota, ¿no? Aquí está. Y desde el que me recibió me dijo, a ver, oiga, ¿no se le cayó? O sea, ya dudando de lo que tú le estás diciendo, Sí, ¿no? O de que sí, tú la sí, rompiste. Le digo, oye, sí, maestro, la acabo sí, de comprar, tiene 20 minutos. Y aquí sí, está la nota y aquí así me la entregaron. Viene sí, rota, no tengo yo por qué estarte mintiendo, ¿no? Y me dijo, sí. bueno, sí, déjeme y tengo que pasarlo con el gerente de la tienda. Y ahí sale el gerente de la tienda y igual, todo un rollo de que, oiga, a ver, revisen la bomba porque a mí se me hace que se cayó la bomba. No, no, no, señor, no se cayó la bomba, venía rota. Si no me cree a mí, entonces por favor, tráigame a su jefe o a alguien que resuelva el problema, ¿no? Porque pues si Así es. usted hasta me está acusando a mí, Pues Sí. aquí no vamos a seguir. Bueno, un verdadero rollo. Me pasé casi 2 horas discutiendo Sí. y me dijo, es que yo soy el gerente. Entonces, imagínate a dónde fuimos a caer. Estamos Finalmente, después fritos. de tremendo berrinche que les hice pasar, Sí. cambiaron la bomba, ¿no? Que hubiera sido tan sencillo como, oye, se cayó, se Sí. cayó. Ah, sí, venía rota. Pues no Sí. sé, no voy a buscar Sí. culpables, te la cambio Sí. inmediatamente. Sí. Como lo hace, Sí. me acuerdo, Liverpool. Sí. Liverpool, no sé si han tenido esa experiencia, pero a mí un suéter que me regalaron una Navidad que no me Sí. quedaba y no me dijeron dónde lo habían comprado. Yo fui a Liverpool y vi que tenían el mismo suéter y le dije, oiga, señorita, este suéter me lo regalaron, pero no me quedó. Ah, sí, se lo cambio. Y me Sí, dieron más uno de mi fácil. talla. Y no sabía si Claro. lo habían comprado ahí en Liverpool o no, pero esa es la No vas a actitud del averiguar. servicio, ¿no? Exactamente. Ya estás hecho a la idea de que vas a tener pequeñas pérdidas, que a lo mejor va a llegar algún cliente que te está como queriendo engañar, pero te sale más barato decir, sí, deme su bomba, no pasa nada, se la cambio. ¿Cuánto puede ser? Te cambio la bomba y te vas a ir muy contento y me vas a recomendar, ¿no? Claro. Aunque también, pues hay que cuidarse de los clientes que sí quieren abusar de ti, ¿no? Digo, a mí ya me han Claro. tocado esos clientes y Sí, yo hay de a todo. eso sí prefiero hacerlos a un lado, ¿no? Y hasta decirles a ti, no te vuelvo a vender, no te vuelvo a buscar, ¿no? Entonces, Sí. voilà, porque eso de que el cliente lo que pida, yo creo que hay que tener sus Hay que cuidados, medirle. hay que medirle, Sí. ¿no? Digo, no todos Sí. los clientes son malos, por supuesto, pero Sí. sí hay algunos que hay que mejor hacerlos a un lado. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan a... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, gracias a Dios es viernes. Yo sé que muchos que todavía están en la playa, pues van rumbo a la playa, saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle, mire, amigos, sobre todo a todos mis amigos empresarios. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 224716. 16. 9991 224716. 16. O escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema de atención a clientes. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues Aranza, muy interesante reflexionar sobre tantas desventajas que hay el no tener bien estructurado tu atención a clientes, ¿no? Sí, no, pues es que es indispensable. Y mira, todavía es más, siento yo, es más importante capacitarlos en las cuestiones de habilidades sociales que en el conocimiento técnico de los productos o servicios que estás ofreciendo. O sea, porque una persona puede no estar perfectamente al tanto de todas las cuestiones técnicas, pero estás de acuerdo que si es amable y es empático contigo y hace esa conexión, tú estás más dispuesto a aceptar que el error pues se puede o no corregir o debe de haber alguna negociación, pero creo que puedes estar más abierto, ¿no? a sentir que estás hablando con una persona que le importas un reverendo pepino, ¿no? Tú y tus problemas y tus reclamos, ¿no? Pero ¿No? bueno, eso, como lo comentaba al inicio del programa, ninguna empresa, estoy seguro, que planea dar un mal servicio, simplemente No. no le dan la importancia, ¿no? O sea, enfocan sus soluciones o su mirada a otras cosas, a otros aspectos, y muchas empresas equivocan en pensar que solamente trayendo clientes nuevos es la manera, porque quiere decir que no les importa lo demás o la atención de los clientes, o no saben, Aranza, allí es Exacto, para muchos ¿no? empresarios, sobre todo los que están empezando o las pequeñas y medianas empresas, que se enfocan en ventas pensando Sí. que hay que traer ventas nuevas, y nunca Sí. piensan en que es más barato mantener un cliente, hacer lo que regrese, hacer lo que te vuelva a comprar, ¿no? En Así estrategias es. es más barato eso, ¿no? Sí. Es más barato mantener a tu cliente que ya te compró, ya creyó en ti, ya estuvo dispuesto a invertir en tu producto o tu servicio, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, nadie pone un negocio pensando en que va a dar un mal servicio o va a vender una porquería. Y bueno, yo creo que no lo hacen consciente, ¿no? Pero como No dicen lo allá hacen en Estados, consciente. ¿no? O como Aunque dicen sí en hay, ¿eh? Estados. Yo sí conozco. Ah, bueno, sí, que dicen, bueno, voy a vender porquerías y háganle como quieran, ¿no? Pero bueno, o sea, todo puede pasar, la verdad es que todo puede pasar, pueden salir mal las cosas, pero sí, como dices, hay empresas que están muy enfocadas nada más en las ventas. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Yo cuando llegué a vivir acá donde estoy ahorita, llegó a una horda de vendedores o de chavitos repartiendo folletos donde se ofrecía el servicio, la conexión a internet de cierta empresa famosa que todos conocemos y que empieza con T y termina con X. Bueno, ¿no? O sea, y ya y te conectaban y te conectaban y no sé cuántos megas de velocidad y no, pues yo dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Yo inmediatamente fui de las primeras en la cuadra que contrató su servicio, ¿no? Pero resulta que ellos se pusieron a vender alegremente sin que hubiera la infraestructura. Técnicamente no era posible conectar a los que ya habíamos pedido el servicio y que lo mejor de todo es que ya nos estaban cobrando, ¿sí? ¡Qué Pero barbaridad! no había cableado y no había terminales y ajá, entonces, ¿qué fue lo que hicieron cuando les hablé para recordarles a su progenitora en japonés? Ah, bueno, pues me conectaron a medio kilómetro de distancia. Ahí fueron a donde hasta allá me conectaron, hasta allá pusieron la fibra óptica porque no había más terminales acá donde estaba yo. Imagínate la bola de problemas que tuve durante más de un año, ¿no? Porque, claro, llovía, se desconectaba, hacía calor, se desconectaba. Había una cucaracha en el registro, se desconectaba. O sea, no, Robert, es que yo ya era, de veras, era cada semana estar hablando por teléfono con la gente de esta famosa empresa y es de veras frustrante saber que la gente que te está tomando la llamada no tiene absolutamente nada que ver con la cuadrilla de técnicos que te tienen que resolver. Entonces, también hay una desconexión, hay una falta de comunicación en todos los departamentos, en todos los ámbitos de una empresa, se supone de talla mundial, ¿no? Que te deja peor de insatisfecho. Y por supuesto, si tienes alguna otra empresa que te ofrece ese servicio, quizá no sea tan bueno, quizá no sea tan poderoso, pero vas a correr con la competencia. Ya no quieres saber de estos, ¿no? Pues sí, y bueno, hablando de estos oligopolios, porque Ajá. pues tampoco hay así mucha variedad a la que tú puedas salir No, corriendo no, para comprarles, exacto. ¿no? Son Sí. oligopolios. Que igual y dan mal servicio, o sea, eso es lo malo de los Sí. oligopolios y de los Sí. monopolios que tenemos en este país, ¿no? Porque, pues, Ajá. esta empresa que mencionas verdaderamente se ha caracterizado en muchas ocasiones por dar un muy mal servicio, porque sabe Sí. que no tienes de otra más que, igual que los que te ofrecen los servicios de luz, ¿no? Así es, otros tantos, ¿no? Entonces dices, chiman. Y bueno, ahí es donde dices, bueno, ¿y por qué dan tan mal servicio? Bueno, pues porque se enfocan en otros aspectos, no les importa, es lo que estábamos diciendo, están muy enfocados en la parte económica. De todas maneras me vas a pagar, te dé yo un mal servicio o bueno, o como sea, de todas maneras te voy a sacar la lana. Entonces, pues hasta ahí llega, ¿no? Luego, pues también tienen mucha falta de conocimiento de la importancia de lo que es el tener un buen servicio, Robert. Yo creo que a veces hay que ponerlos del lado del consumidor y a ver, ahora sí, te toca a ti sufrir las consecuencias de un mal servicio, ¿no? Bueno, Pero es toda una ciencia hoy por hoy el buen servicio. Y pues amigos, mire, usted puede acudir a, hay tantos consultores, gente que le puede ayudar, coaches, en el caso en Fórmula en los negocios, tenemos programas de coaching que le puede ayudar a usted en este contexto del servicio al cliente. Así es de que, pues es algo vital, Aranza, que claro. ojalá haga conciencia en sobre todo esas empresas que mencionaste, aunque no Ajá. mencionamos sus nombres, pero pues yo me imagino que la gente ya sabe a quiénes nos referimos. Pero bueno, ¿Será de Tim Marín? que bueno, pues no somos un programa de quejas, ¿no? Como para No, estar. pero podemos abrir nuestra sección. Que valiera la pena. Pero Así bueno, es. muchas gracias. Ya casi se nos acaba el programa. Gracias por estar aquí, Aranza. No, pues gracias a ustedes, gracias como siempre para invitarme. Qué lindos son, de verdad la paso padrísimo hablando de estos temas. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Vámonos, Lau. Gracias, Aranza, excelente tema. Gracias, un saludo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.